¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Cafayate para compartir con ustedes una edición más de Vinífera Cava de Radio, que aquí comienza. Una coplita al viento. Este es un encuentro en el que nos convoca la historia del vino, el mundo del vino, la industria del vino cafayateña especialmente, y la del mundo también, por supuesto. Estamos aquí para descubrir sus misterios, para revelar algunos de ellos, para compartir este momento que espero sea grato también para ustedes que están del otro lado. Hay gente que nos escucha en Cafayate a través del 101.1 de Radio Sol. Saludamos desde aquí a toda la audiencia de Radio Sol. Y también saludamos a la gente que nos escucha desde diferentes lugares de Argentina y el mundo a través de internet. Estamos en www.radiosolcafayate.com. Vamos a saludar a nuestros colaboradores y parte del equipo de Vinífera que hoy asiste a este encuentro del martes 4 de abril de 2017. Estamos con un año que corre con mucha prisa y además un mes que comienza a transitar también aquí en el valle con algunos colores ocres. El otoño ha llegado, algunas tardes anaranjadas como la que tuvimos esta tarde. ¿Cómo lo vive usted, Claudio Massa? Buenas noches, bienvenido. Hola, Mauri. Sí, noches tardes anaranjadas, calorcito, sí, señor. Frío de mañana, rocío intenso al amanecer, así que realmente ya otoñal. Así se va pintando el valle para esta época. ¿Cómo viene el trabajo todo? ¿Cómo viene todo en la bodega? Bueno, no escapa la media que venimos hablando los programas anteriores, pero bueno, vamos en la última recta. Me parece que ya estamos finalizando, o quedarán entre un 15 y un 20% de las uvas colgadas, sin tener en cuenta los vinos tardíos que se cosechan un poquito más adelante. Pero bueno, estamos en la recta final con poco espacio. Recién estábamos hablando en una charla con nuestro invitado, que ya lo vamos a decir, y bueno, estamos haciendo lugar para seguir metiendo las uvas en un año muy, muy... En cuanto a la cantidad, el valle ha sido bastante bendecido. Escapa a la media de la viticultura argentina. Me parece que en otros lugares, si bien la cantidad de uvas es importante, pero han tenido mermas significativas, lo que sería Cuyo, sobre todo Mendoza, un poco menos San Juan. Y bueno, el valle ha sido la excepción en esta cosecha. Así que la verdad que realmente muy contento. Bueno, hacer lugar para seguir metiendo uva, que es lo más importante, que las bodegas estén llenas y que sea un año espectacular. Sí, señor, hay que llenar la bodega, ya lo dijo Claudio Massa, se está cumpliendo nuevamente una cosecha más. Este año la cosecha 2017 viene muy bien, con muy buenas expectativas, y están esperando ahora que maduren los dulces, una cosecha tardía que todavía falta para completar esta última recta, como bien lo dijo recién Claudio. También está Alejandro Nesman con nosotros. Buenas noches. Hola, Alejandro. Mauricio, buenas noches, Claudio, y hola a nuestro invitado que ya lo vamos a presentar. Sí, este es el clima que se vive hacia el final de la cosecha. Las mañanas son frescas, los días son, si bien son soleados, no son calurosos, y bueno, todo nos da a entender que ya tenemos, hay que terminar. Las temperaturas empiezan a bajar, así que eso rige para todo, para las plantas, para los microorganismos, para las levaduras. Así que creo que estamos en las últimas, por lo menos nosotros estamos en las últimas 2 semanas ya de cosecha. Así se vive esta época. Alejandro, bien lo dijiste recién también, tenemos un invitado aquí presente. ¿Querés adelantar algo o lo vamos a presentar directamente ahora? Es alguien que está, no sé si está viviendo en Cafayate o está de visita, maestro, ya nos contará usted. ¿Estás viviendo aquí? Ya está viviendo, sí, en Cafayate. ¿Nos contás, Alejandro? Sí, sí. Bueno, nuestro invitado de hoy es un enólogo francés de la zona de Burdeos. Su nombre es Antoine Bonneau. Y bueno, enseguida le vamos a estar preguntando cómo ha llegado acá y que nos cuente sus experiencias. ya está aquí con nosotros y también vamos a compartir algo rico, seguramente alguna picada, algún vinito que ya se descorchará. Estamos aquí para compartir con ustedes dos horas de este encuentro que es Vinífera Cava de Radio por la 101.1. Hoy tenemos un tema especial, vinos orgánicos, lo voy a dejar así como un título general, y en un ratito vamos a contarles bien de qué se trata esta iniciativa que hoy tenemos, que queremos charlar y desarrollar hoy aquí en esta tarde y noche de radio en la 101.1. Han pasado 15 minutos de las 20 en la República Argentina. Aquí comienza Vinífera. Debajo de la tierra duerme un dios. Dicen que es más fuerte que el dios de afuera. Si le da la gana, te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un ramito de coca pa' tenerlo contento y que no se ofenda. Salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me toca. Calma, urcucuya, mi nano capi causa montaña. sonando de fondo con su voz llena del paisaje colombiano, de sus valles y montañas. Aquí está Marta Gómez con Basilio. Esta canción está en uno de sus discos y que además es alguien que tiene músicos argentinos en sus filas. Su banda está compuesta por algunos tucumanos con quienes compartió en Berkeley, una gran institución que, bueno, reúne a músicos de todo el mundo. Allí se encontraron ellos y están compartiendo música. Marta Gómez recién sonó aquí en la 101.1. Bueno, estamos en el primer tramo de esta noche. Hoy Vinífera Cava de Radio, con un invitado que ya está presente con nosotros y queremos saludarlo y conocerlo. Bienvenido, Antoine. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo a todos. Bueno, acá vino el año pasado para conocer los vinos de alta altura. Uh-huh. Y para conocer, tenía primera experiencia en Mendoza y ahora acá en Cafayate y realmente me encanta. Tengo una bodega chiquitita en Francia y es muy interesante venir acá porque las condiciones son bastante diferentes. Claro. Y el año pasado aprendí mucho con lo que se pasa acá. Y este año es diferente, con una calidad muy muy buena. Y estamos en el proceso de elaboración de los vinos. Y me encanta compartir con otros enólogos todo lo que se pasa acá y cómo evolucionan las cosas. Acá tiene un clima muy distinto de lo que tenemos. Y bueno, seguimos aprendiendo cada vez. Interesante la visión de un francés que hoy nos visita aquí en Vinífera. Antoine, lo estamos presentando. Alejandro, ahora sí estás en el aire. Seguro que vamos a aprovechar bastante bien la visita de Antoine a la radio. Le vamos a preguntar del tema que vamos a hablar hoy, que yo entiendo que tiene bastante experiencia. Y bueno, también me gustaría que cuente cómo fue que logró este trabajo que tiene, que cuente de dónde está trabajando acá en Cafayate. ¿Cómo fue que te contrataron para trabajar acá en Cafayate, Antoine? Bueno, la cosa es que hace 7 años, en 2010, me enamoré con el país y con una chica, me casé con una mendocina y tenía mucha gana de volver. Después de mucha ocupación en Francia con la bodega, tenía mucha gana de volver y tuve la oportunidad de venir con Michel Roland, que asesora en una bodega acá, en la parte alta del pueblo. Y bueno, fue una experiencia muy buena que tenía de venir acá. ¿Ya habías trabajado con Michel Roland en Francia, en otra oportunidad o en Mendoza? Que conocí Michel Roland en Francia y también en otro país. Y cuando escuché de esta oportunidad de venir en Cafayate, primera vez vino por vacaciones acá. Descubrió la quebrada, todo lo lindo paisaje y también los vinos, Malbec, Torontes, que me encantó. Y bueno, probar más tiempo acá, ser adentro de cómo se pasan las cosas, son diferentes que solamente conocer con un viaje. Y así quedarme como un poco más de 2 meses y ayudar a toda la gente, que son cosas que me encanta. Qué bueno. Bienvenido, Antoine. Gracias. El amigo de Francia que hoy nos visita. Claudio. Sí, a ver, la idea era preguntarte cómo, digamos, cuando vos llegás a otro lugar a elaborar vinos en un lugar diferente a lo que sería tu lugar de origen, ¿cómo te preparás? ¿Qué aspecto vos tenés del lugar, del clima, del suelo, de la experiencia de las personas que te pueden acompañar en este proceso? ¿Cómo es la preparación tuya cuando vos llegás a un lugar nuevo a elaborar quizás en forma diferente o igual, la verdad que no lo sé, a cómo lo haces en tu lugar de origen. Bueno, que se puede preparar en la cabeza, pero cuando llegué tenía el contexto de acá y tenía que acostumbrarme, que hay todos los conocimientos, toda la ciencia, la técnica, pero primero cuando llegué puede ser que estaba preparado, tenía mucha pregunta, pero la primera cosa que hice es de observar lo que se pasa. Y con el tema de la altura, la primera pregunta que tenía es cómo se pasa con el oxígeno y con la vida de las levaduras. Tenía la oportunidad de probar vinificación con levaduras natural y también con levaduras seleccionadas, y tenía la muy buena sorpresa de ver que con levadura natural, que llamamos indígena, que se pasa muy bien. La vigilancia que tenemos que poner con los vinos, acuerdo del nivel de azúcar, que hace un potencial de alcohol bastante importante a comparación de lo que tenemos en Francia. La vigilancia es muy, muy importante, y tenemos que reaccionar y anticipar mucho con lo que se pasa. Es una forma de trabajar muy distinta. Hoy un poco el planteo del programa y un poco también la convocatoria a Antoine es para hablar sobre los vinos orgánicos, que es un tema que todavía no habíamos tocado aquí en el programa y que tiene, bueno, muchos enfoques y muchas posibilidades de ser abordados. ¿Querés adelantarnos un poco, Claudio? Sí, a ver, la idea era, y aprovechar la visita de Antoine, que está familiarizado con el tema, era tratar, digamos, conceptualmente qué es lo que es un vino orgánico. Si podemos empezar a descubrir algunas cosas de cómo lo recibe las personas que lo toman, qué es lo que buscan en un vino orgánico, orgánico y biodinámico también, si bien hay diferencias significativas entre una cosa y otra, conceptualmente a veces, o la idea, tiene mucho que ver, que es el respeto a la naturaleza. Pero bueno, la idea es desarrollar este tema, aprovecharlo a Antoine y a la experiencia de Alejandro, que ha tenido sobre viñedos orgánicos, sobre manejo de viñedos orgánicos, siendo Cafayate también, hay un par de bodegas en donde se dedican una exclusiva a vinos orgánicos, y otra bodega, hay una línea de vinos orgánicos. Entonces es un potencial que es importante, que se ve en la zona sobre este tema, y bueno, la recepción del consumidor hacia este estilo de vinos o cuán diferente con respecto a una vinificación tradicional. Bueno, hoy es el tema que nos convoca, vinos orgánicos. Cafayate tiene un diferencial importantísimo, que es su amplitud térmica y que permite, bueno, algunas posibilidades con respecto a este tipo de producción. Estamos hablando de prácticas que tienen que ver con lo sustentable, con una cierta conciencia ambiental también. Y bueno, hay muchos vinos argentinos que se están exportando también al mundo, que son orgánicos. Hoy vamos a conocer un poco, quizás a grandes rasgos, y quizás del otro lado también tengan para aportarnos alguna sugerencia o algún comentario. Les recuerdo que pueden contactarse siempre con la radio. Estamos en Twitter, @ Radio Vinífera, para que nos encuentren. También en Facebook, Radio Sol Cafayate. Y en internet nos pueden escuchar en www.radiosolcafayate.com. Ahí está, www.radiosolcafayate.com. Este es solo el comienzo. Estamos en Vinífera. Transmite Radio Sol 101.1, la radio de Abraham Tiberi, con los paisajes sonoros del mundo. Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo. Tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Bueno, quiero saludar desde acá a la gente que desde ya nos cuenta que está sintonizando la radio desde diferentes lugares. A nuestros amigos en Cafayate, quiero saludar con un abrazo grande a alguien que siempre está atento y además haciendo buenas sugerencias, que es nuestro amigo Sacha Arogalia, quien le manda un abrazo grande. Muy interesado siempre por los vinos, por supuesto. Y a toda la gente de Cafayate que está del otro lado, me había hecho una sugerencia importante y era, convocar a otras voces vallistas, ¿no? De que se acerquen a contar sobre su experiencia en la vitivinicultura. Por supuesto, el programa desde que nació tiene esa idea de a poco ir conociendo historias que tienen que ver con el valle, que por supuesto es protagonista en Vinífera. Así que tenemos varios invitados pendientes y que de a poco esperamos se vayan acercando también con sus inquietudes aquí a la radio, que este es un espacio para compartir y para intercambiar experiencias y conocer más sobre la industria del vino, no solamente de Cafayate y del mundo, pero por supuesto, si estamos aquí al lado, es mejor conocernos entre nosotros, más lindo aún. Claudio. Sí, Mauri, a ver, la convocatoria ha sido hacia todos los enólogos técnicos del Valles y o que tengan algo relacionado con el vino y la música, digamos, porque eso también es, hay una fusión vino-música que está muy linda. De eso se trata. Así que la idea es abarcar la mayor cantidad de voces posibles. La verdad que nosotros no tenemos la verdad de la milanesa, digamos, por así decirlo, y la idea es que cada uno aporte desde su lugar, desde su óptica, desde su negocio, desde su percepción, desde todo lo que ha transitado en el mundo del vino, esa visión tan particular y tan subjetiva, porque el vino es sumamente subjetivo, ¿sí? Desde una degustación hasta una percepción de un gusto, que la exprese libremente y así todos podemos construir la imagen del vino salteño o de la imagen del vino vallisto. Así es. Y además esta oportunidad de aprender, ¿no? Aquí, desde que comenzó este ciclo, para mí ha sido muy importante todo el aprendizaje que fuimos incorporando a medida que fueron pasando los programas. Quiero saludar a la gente de Vida en Roll, que nos han hecho una crítica importante, por lo menos así me han contado, yo no llegué a escucharla. Sí, nos han matado, Mauri, han matado, sí. Pero con razón, porque la semana pasada no pudimos estar, es una época muy especial, sobre todo en tiempo de cosecha, y se juntaron diferentes compromisos, por lo cual tuvimos que apostar a nuestra cava de radio, que por suerte se va nutriendo de voces, y aparecieron algunas voces que ya habían aparecido, así que hubo una repetición de entrevistas la semana pasada, pero de a poco queremos ir nutriendo este programa también para que tenga esa posibilidad de que todo ese archivo ustedes lo puedan escuchar y compartir también en internet, que es algo que a nosotros nos interesa porque hay muchas voces que fueron dejando testimonios realmente muy interesantes aquí en el programa. Saludo antes de continuar a Rocío, que nos escucha desde muy lejos, desde La Plata. Le mando un beso grande y gracias por estar también sintonizando la radio. Alejandro Nesman también está con nosotros y nuestro amigo Antoine, que hoy es nuestro invitado. Hoy queremos hablar sobre vinos orgánicos. ¿Qué es un vino orgánico? ¿Qué hace falta para que un vino sea caracterizado de esa manera? ¿Cuál es su diferencial? Alejandro. Son muchas de las preguntas que se hacen los consumidores cuando van a comprar una botella de vino orgánico. ¿Por qué comprar un vino orgánico y no uno convencional? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Todavía sigue siendo un tema un poquito confuso a nivel de consumidor. Seguro que la primera idea que nos viene a la cabeza cuando nos dice este es un vino orgánico, inmediatamente el común de la gente debe pensar, bueno, no tiene pesticidas. Claro, no se usan agroquímicos. Siendo los pesticidas, nadie sabe bien, creo que es algo muy genérico, es algo que ataca las pestes, ¿sí? Debe ser malo, mejor que no tenga pesticidas. Bueno, eso es una pequeña parte y no es todo el significado de un vino orgánico. Pueden haber vinos, y los hay, vinos de agricultura, viticultura y enología convencionales que no tienen ningún pesticida. Entonces, cabería también definirlo como orgánicos. No, ¿por qué? Porque seguramente no tienen la certificación de lo que es un vino orgánico. Entonces, Hace falta una certificación. Exactamente, lo primero que va a surgir en este tema cuando a vos te dicen que esta botella es de un vino orgánico es controlar si está certificado por una agencia de certificación de agricultura y de productos orgánicos. ¿En Argentina hay una institución, un organismo que certifica vinos? Sí, hay dos o tres, me parece. Ajá. Es Argencer. Argencer, sí. Que es un organismo que se dedica no solamente a la certificación del vino como producto orgánico, sino a otros ítems como pueden ser la horticultura orgánica o también la parte de granos orgánica, digamos. Tiene un espectro bastante amplio esta certificadora, que tiene base en Buenos Aires y bueno, es una de las que te puede controlar. Quería hacer una salvedad o aumentar el concepto. Si uno quiere empezar a hacer vino orgánicos o tener un viñedo para empezar a producir uvas orgánicas que nos van a dar vinos orgánicos, no se puede empezar de mañana, por ejemplo, ¿sí? Hay un tiempo prudencial, que es alrededor de 3 años, que este organismo te plantea para que si vos tengas una viticultura tradicional y la quisieras pasar a orgánico, tengas todo ese tiempo para que estos residuos de pesticidas, básicamente residuos de pesticidas y o las labores culturales que vas a tener que hacer en tu viñedo y después en tu bodega si vas a hacer vinos orgánicos, se cumplan con ese objetivo, ¿sí? Un tiempo de transición. Creo. Hay un tiempo de transición, exactamente. No se puede empezar a hacer vino orgánico a partir de mañana, por así decirlo. ¿Sí? Se plantea que yo quiero empezar a hacer, viene el organismo, se empiezan a rescatar todos los datos necesarios y a partir de ahí hay un trabajo que por lo menos 3 años para que vos te adaptes en este nuevo concepto, porque no solamente es una cuestión de usar o no agroquímicos, sí, me parece que va un poquito más allá, es una cuestión más cultural que otra cosa. Recién adelantábamos así a grandes rasgos, esta actividad tiene que ver con prácticas sustentables. Se habla mucho de la producción sustentable, es algo que, por ejemplo, en el Congreso de CREA, al que me tocó asistir el año pasado, que para mí ha sido algo muy lindo realmente, de mucho aprendizaje, se planteaba mucho esto de la producción sustentable con cierta conciencia ambiental, ¿no? Algo que de alguna manera tenga en cuenta su impacto en el medio ambiente. Una pregunta que me surge, así sin saber, por supuesto, y quisiera que ustedes nos comenten. Por ejemplo, si una actividad productiva hay al lado de, tengo una finca, de repente quiero empezar a producir vino orgánico, no uso agroquímicos, pero justo al lado hay otro emprendimiento productivo que por ahí sí los utiliza y no le interesa una producción así sustentable y orgánica. ¿Influye esto de alguna manera? Puede influir, y es por eso que la empresa Argencer, la certificadora de viñedos orgánicos, te piden que tengas una zona de contención, zona buffer. Llame, en la cual es una cantidad de metros y tal vez alguna superficie perimetral a tu viñedo orgánico, el cual lo vas a tener que trabajar como convencional y no vas a poder declarar dentro de la certificación orgánica. Claro. También podés, si vos tenés un viñedo convencional y tenés diferentes cuarteles, todo propio, vos estás planteando una cuestión de un tercero, de otra persona. O sea, si vos tenés un viñedo convencional y querés convertir a orgánico un par de cuarteles, rige la misma regla, digamos. Claro. De tener ese cuartel lo más protegido posible con estas zonas buffer o zonas protegidas, para que vos puedas seguir haciendo las labores culturales en un viñedo tradicional y no afectes la parte orgánica. Recién, Mauricio, hablabas de que en el Congreso CREA habías escuchado mucho la palabra sustentable. Sí. Y cuando hablamos la sustentabilidad, hoy por hoy en Argentina creo que no hay certificación de eso. Entonces la sustentabilidad tiene que ser una actitud mental para todos. Desde la cantidad de agua que usamos, la cantidad de nutrientes que se remueven del suelo, que no es sustentable porque una vez que se sacan del suelo ya no hay forma de recuperarlos, y lo mismo con el agua. desde la cantidad de herbicidas agroquímicos de la especie que sean, los tenemos que usar de una forma medida, criteriosa, y todo eso hace que seamos sustentables. O sea, tenemos que pensar siempre en ser sustentable. Desde el momento en que vos apagás las luces que no necesitás en tu casa, o cerrás una canilla de agua porque no necesitás consumir agua, estamos pensando como sustentable. Pero no hay certificación. O sea que sustentables deberíamos ser siempre, es obligatorio. Claro, una actitud mental, recién le decía Alejandro Nesman. Y bueno, hay muchos emprendimientos en Cafayate que han incorporado, por ejemplo, la energía solar, energías renovables. Y bueno, es interesante cómo se está trabajando en ese aspecto. Tenemos un invitado hoy, está Antoine aquí muy atento, escuchando nuestra conversación. Queremos que se sume a esta charla y también que nos dé su visión sobre esto de la producción de vinos orgánicos. No sé si Alejandro tiene alguna pregunta en particular para hacerle. Yo quería decir, antes de empezar el programa, estábamos hablando, me estaba contando Antoine de la biodinamia, que en Francia es muy fuerte, creen mucho y lo están practicando mucho. Que nos cuente, Antoine, cuál es el concepto de los vinos biodinámica. Bueno, le voy a biodinamic. Contar. Biodinamic, sí. Le voy a contar de la biodinámica un poco. Pero antes, que la diferencia para mí entre agricultura convencional, orgánica o biodinámica es, digamos, el tipo de remedio, de fertilizante, el tipo de molécula que se puede usar para hacer vino, para cultivar la viña y hacer vino, porque hay la cultura de la viña, y también la elaboración de los vinos. Y bueno, antes de toda esta época moderna, todos los vinos estaban orgánicos. No se usaban fertilizantes o agroquímicos, había menos agroquímicos, puede ser. Y bueno, No certificado, cierto. Todo eso es moderno. Y bueno, la diferencia entre cultura convencional y orgánica, biodinámica, es la organización también del trabajo. Y bueno, estamos trabajando con la naturaleza. Y hay que ver cómo tener un resultado con un método de trabajo. Y entonces hay diferentes maneras de hacer, si lo hace en convencional, o orgánico o biodinámico. Todavía la cultura convencional existe de hace como 60 años, más o menos. Es complicado decir quién tiene razón, y es un debate muy interesante de ver cómo son las cosas ahora y cómo van a evolucionar. Creo que se hace poco tiempo que se usa, que se practica cultura convencional, y de esta poca época que se usa, que hay gente que dice que tenemos que volver a un método más tradicional, más simple. Y bueno, para mí eso se puede hacer, depende del objetivo que tienen del tipo de producción. Con una bodega chiquita es más fácil de adaptarse con una cultura orgánica o biodinámica que si hay una finca de 100 hectáreas, es más complicado. Recién fuera del aire se planteaba esta dificultad o este desafío que plantea la escala de producción, ¿no? Y hay una diferencia enorme, recién lo decía Antoine, entre un emprendimiento productivo pequeño que de alguna manera tiene la posibilidad de incorporar estas nuevas prácticas o prácticas orgánicas, sustentables, y por ahí la diferencia en una producción a gran escala. Esto realmente implica un desafío importante importante, Alejandro? ¿Ves como una dificultad que una empresa de producción masiva puede incorporar este tipo de producción? Sí, a mí me parece que es difícil. Yo he estado en ese lugar, he estado en esa posición. He tenido que manejar un viñedo orgánico que no era un viñedo chico, y que encima se pretendió aumentar la cantidad de superficie, y presenta algunas dificultades. A ver, en nuestro clima, en nuestro clima de cordillera, del oeste argentino, donde las precipitaciones son bajas, la amplitud térmica también juega a favor nuestro, a favor de la sanidad del viñedo, es relativamente fácil. Y yo durante muchos años, y todavía sigo insistiendo en que gran parte del viñedo argentino es orgánico sin certificar, porque con los mismos elementos que se utilizan en la agricultura orgánica, por ejemplo el cobre y el azufre, se manejan los viñedos de forma convencional y a gran escala. Ahora, puntualmente, hay algunos problemas que, si son a gran escala, son difíciles de manejar. Por ejemplo, lo tengo muy muy muy claro, porque lo he vivido mucho tiempo, es las hormigas. Las hormigas en Cafayate son un dolor de cabeza. En el manejo orgánico y en el manejo biodinámico pueden ser calamitosas. El desastre que hacen es grande y la pérdida económica no es para nada menor, es significativa. Eso sería uno de los inconvenientes cuando vas a trabajar a gran escala. Bueno, algunos aspectos de esta producción orgánica que hoy queríamos plantear, y bueno, charlar un poco, intercambiar esta experiencia que nos trae Alejandro y Antoine, también su visión y su experiencia. Tiene su bodega pequeña en Francia, recién nos contaba, ahora está haciendo su experiencia aquí en el Valle, se ha radicado de alguna manera por aquí y nos contaba que se ha enamorado también en Argentina, así que tiene motivos para estar por esta zona. Contanos, Antoine, ¿te gusta Cafayate más allá de tu trabajo y de esto que sabemos que te ha traído particularmente? Contanos sobre tu relación con el pueblo. Sí, me encanta el pueblo. Está tranquilo, bastante seguro. Es un lugar hermoso. La gente está viviendo sin estrés, con tranquilidad. Tienen la sonrisa, son felices. Es muy simple de hablar con la gente. Se hace fiestitas para todo el lado y bueno, eso me encanta. Sí, bueno. Está bueno de trabajar, pero también descansar y hacer otra cosa. Y bueno, también la comida de acá es excelente. Y bueno, los vinos. Entonces, para vivir tenemos que tomar y comer. Y es mejor si tenemos muy buena calidad para hacer eso, y acá se encontré. Qué bueno, bienvenido Antoine. Hoy nos visita aquí nuestro amigo enólogo francés, está trabajando en Cafayate y estamos aquí planteando esto, la producción de vinos orgánicos. ¿Qué significa un vino orgánico? ¿Qué representa también para la producción local y además para los vinos en el mundo? Hay algunos datos sobre vinos que están siendo exportados a Asia, recién veía a Estados Unidos también. Hay cierto mercado, se ve que está interesado, ¿no? Un público que está interesado en los vinos orgánicos. Claudio, ¿tenés datos sobre esto? Digamos, hay como puntas de lanza, como referencias a nivel mundial. Se me ocurre Canadá, se me ocurre los países nórdicos y Japón. No sé, Antoine, si hay alguno más que se pueda llegar a sumar a esta onda orgánica, no solamente de vino, sino como una cuestión de vida, digamos. Me parece que soy demasiado reduccionista en estos países, pero se me viene a la memoria por lo que nosotros podemos llegar a exportar estos vinos a estos países. Sí, hay países que son más especializados, como dijiste, Canadá o Europa de Norte, pero también creo que hoy hay una conciencia mundial con la calidad de cómo se hacen las cosas. y veo, se puede ver que hay cambios de clima, hay cambios de en el mundo, y entonces muchas personas se preguntan en qué dirección vamos bien o en qué dirección vamos. Y bueno, eso es el tema de esta noche, que cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas hoy y para el futuro. Y eso para mí es importante. Bueno, tenemos nuestra vida de ahora, pero también qué va a pasar para las generaciones que van a venir, ¿no? Entonces, Antoine, vos creés y estás asegurando que hay mucha gente que cuando elige un vino de producción biodinámica o orgánica, no solamente está pensando en que ese vino puede ser más saludable, sino que la producción de ese vino va a mejorar el futuro de las próximas generaciones y de la sociedad en general. Eso es algo que vos lo ves en Europa. No lo puedo decir, y sería mentira de decir que esta manera es mejor que otra. Pero de la poca observación que hice en mi pequeño viñedo y también charlando con otros bodegueros en agricultura orgánica o biodinámica, todavía el problema es que la ciencia no puede explicar todo. Hay misterios. Y el hombre, en su psicología, le gusta ser seguro que la ciencia sabe explicar todo. Se puede ver muy muy buenas cosas con el tema orgánico y también biodinámico, que la diferencia principal, podemos decir que el biodinámico es una manera mejorada de hacer orgánico, porque también se hace con acuerdo de más elementos, que son el sol, la luna y toda la vida que se pasa atrás y al lado de una cepa de viña. Y bueno, hay que ver que en la naturaleza hay biodiversidad y tenemos una producción de una sola planta adentro de una zona que tiene su propia historia. Y bueno, que hay que ver el lado económico, que hay que producir vino y que eso hace vivir gente y el resultado que tenemos en la copa tiene que ser muy bueno. Pero también tenemos la posibilidad de pensar, de usar el cerebro y de ver cómo pueden evolucionar las prácticas. Y seguro que acá aprendo mucho, porque tiene nada que ver con los problemas que podemos tener en Europa con la cultura de la viña. Estaba hablando de la hormiga. Hoy no hay una respuesta, no hay un remedio, no se va a pasar un milagro con algo que va a salir y así resolver todo. Y creo que cada día tenemos que ver cómo tener la buena práctica y de compartir todo lo que se sabe, que se observa en cada zona, y de adaptar lo que permite de mantener una producción para hoy y también el futuro. Y siempre te lo voy a repetir, no sé cuál es el mejor, pero veo que hay cambios muy buenos con la práctica orgánica y biodinámica. Que la cosa principal que se ve es que hay más vida. Y bueno, La vida es el tema de este mundo. Sí, también, a ver, una vida que a veces no se ve. Hablabas de biodiversidad y no solamente cuando uno vemos una planta de una parra de vid, una vid, estamos viendo el fruto, la parra, sino hay una cantidad de microorganismos que están alrededor, básicamente en el suelo y básicamente alrededor de la planta, que hacen de un controlador natural hasta de plagas, digamos. Entonces, cuando se atentan contra esa biodiversidad por el uso quizás irresponsables de algún agroquímico o de algún elemento que atenta contra esta cadena, se empiezan a ver que estas plagas, que son controladas naturalmente, empiezan a ser, digamos, serían plagas terciarias o cuaternarias, que no tienen gran influencia en el viñedo, empiezan a tener un factor preponderante. Se me ocurre el caso de la cochinilla. Alejandro, vos debes tener un poco más de data que yo, pero eran cosas que se controlaban fácilmente o se autocontrolaban fácilmente y que ahora, por el uso de algún agroquímico en forma irresponsable, claro, porque esto es así, empiezan ya a ser plagas primarias. Estamos comparando dos maneras distintas de producir, dos modelos muy diferentes. Por un lado, el convencional, que de alguna manera está arraigado también en las prácticas, en la costumbre, en la tradición, en la forma de hacer los vinos históricamente. Y por otro lado, estos desafíos que plantea la posibilidad de producir de manera orgánica y sustentable. Recién Antoine daba su opinión y algunos aspectos interesantes. Y esta apuesta por la vida, ¿no? De que de alguna manera esta biodinámica pueda converger en algo que sea positivo a nivel, no solamente a nivel productivo, sino también a nivel impacto ambiental. Seguramente plantea desafíos muchos y también algunas incertidumbres y certezas. Recién hablaba un poco de que la ciencia todavía no puede responder todo. Hay gente que de alguna manera está tranquila con ciertas prácticas o se siente cómodo. Siempre los cambios implican desafíos, implica tomar riesgo, asumir cierto riesgo, y eso seguramente plantea miedo, ¿no? Que recién creo que no dijo exactamente la palabra miedo, pero de alguna manera la insinuó Antoine. Y a propósito, tengo una canción para cerrar este bloque conceptualmente, por lo menos, porque el miedo de alguna manera paraliza, y a la hora de crear, seguramente ustedes lo viven, los enólogos y los músicos y los poetas, a la hora de pronunciar una frase, de decidir qué color va a llevar tal vino o qué aroma se va a pronunciar más que otro, también es una decisión de composición, y el miedo muchas veces suele paralizar esa creatividad. Así que de esto un poco habla esta canción, habla más del amor que de otra cosa, en verdad, cuando también el amor se paraliza por el miedo. Aquí está Lenine, que es un artista brasilero a quien admiro mucho, y Julieta Venegas. Esta canción se llama Miedo, es de un acústico de MTV, una canción grabada en vivo y que suena muy bien. Los invito a escucharla aquí en Vinífera, Cava de Radio, por la 101.1. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz, tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra, el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó el amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una quieta que agrandó el dolor. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. De reír y miedo de llorar. Tiene miedo de encontrar sin miedo de no ser. Tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tiene miedo de paz.

biodinámica, esto es de Argentina, y bueno, va a ser el día 21, 22 y 23 de abril de 2017 en Residencias Universitarias Orcomolle. Esto es en San Miguel de Tucumán. Bueno, hay una informes e inscripciones que pueden enviar un mail a secretaria@abda.com.ar, es con doble A, abda.com.ar, B larga. Esta es la Encuentro Anual de Agricultura Biodinámica de Argentina. Le mando un abrazo a Sacha, que a propósito está invitando a Antoine para un encuentro que va a haber en Utama el 15 de abril. Hacen su fiesta de la pisada de la uva, ellos hacen vino artesanal y están además trabajando mucho con biodinámica. Hay varios técnicos que van a asistir a esa pisada y va a haber un encuentro ahí para intercambiar experiencias y conocimientos, así que lo están invitando Antoine, ahí ya le hacemos llegar la invitación aquí en el programa para que se acerque también a compartir en Utama. Estamos aquí con Alejandro Nesman, Claudio Massa, hoy nos convoca este tema que hemos elegido para desarrollar un poco junto a nuestro invitado Antoine también aquí en la radio, vinos orgánicos versus producción convencional, por dónde estamos. Y antes que nada quisiera que nos cuenten qué estamos disfrutando aquí en nuestras copas. Alejandro, contanos qué tenemos aquí. Recién descorchamos un torrontés 2016. Ahora estamos tomando un corte de Malbec Tanat 2015. Todavía no lo hemos probado, la verdad. Hemos servido, pero todavía no hemos probado nada. A ver, ahí hace la degustación Alejandro. Está muy rica. Está justo para esta hora, diría. Es un vino, para mí es un corte que tiene que empezar a ser protagónico en Cafayate. El Tanat tiene características especiales, características que no tiene en otro lugar y que son muy diferentes a todos los otros vinos. Hoy en día los Tanat en Cafayate se diferencian solos y creo que en un corte se expresan todavía mejor o siempre con los cortes alcanzás un mejor nivel de vinos. Acá este es un corte de Malbec con Tanat, más o menos aproximadamente un 30% de Tanat y un 70% de Malbec. El Malbec le da untuosidad, algo de dulzura en la boca, y el Tanat le da una nariz un poco terrosa y también aparece en algunas frutas muy diferentes a la del Malbec. Lo realza bastante en general, es un vino con muy buena concentración y bueno, o sea, nada más, demasiado. Completa la descripción, por favor, Alejandro. Y además, Claudio, ¿querías...? No, era para decir que eran vinos de Piatelli, porque no dijo de dónde venía, así que parece que esa parte no te tenía, que no querías mostrar tu... No se animaba a mostrar ahí el origen de estos vinos. Es difícil en la música también, cuando uno por ahí muestra una canción y primero la mostrás, si es una canción propia más sobre todo, pero la mostrás, esperás a ver las caras de los oyentes y recién contás. Si hay buenas caras, afirmás que es tuya, y si no, la pasás por alto, claro. Antoine, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Está pasando bien? Estamos compartiendo acá esta noche de radio. Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias a vos por la visita. Realmente estamos disfrutando de tu compañía y de tu conocimiento. Susana, ¿hace cuánto que estás en la industria del vino? ¿Desde chiquito te has acercado? Contanos cómo es tu historia. Bueno, nació en una barrica. Prácticamente, directamente. Casi. Que bueno, que eso lo tengo en la sangre, que... Mi familia se vino desde el año 1850. Qué bárbaro, qué antigüedad. Y en Francia, con mi esposa, ahora somos la quinta generación de bodegueros. Qué bueno. Antoine, una pregunta bien puntual. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial en el viñedo de tu familia? ¿Tenés registro? ¿Sabés algo de eso? ¿Tus padres te han contado algo de eso? Se cortó la producción por un tiempo y después en tiempo de guerra hay que tener un momento feliz con estos momentos muy tristes, Y entonces los soldados que recuperaban la uva para hacer vino y para tomar y para ver el buen lado de la vida. Y eso me encanta también en el vino, que hace pasar buenos momentos y hace compartir buenos momentos. Y bueno, con el tema de los alemán, de los alemán, que había momento que los franceses estaban tomando junto botella de vino con francés, y se dieron cuenta que bueno, la guerra es tema político y tema de poder, y lo más importante es de compartir, y así se juntaban al lado de una botella. Pero bueno, fue muy complicado para producir vinos porque había mucha persona en la guerra. Le robaban vino. ¿Se llevaban el vino de ustedes a Alemania? Sí, muchas botellas. Le apuntaron directo al vino, algo de lo que tenía ahí reservado. A ver, los alemanes no son tontos. Creo que no son tontos, ¿eh? Pero sí, a ver, me parece que una actividad donde tiene la felicidad de por medio, la alegría de por medio, invadido por esta catástrofe, y me parece que haber sido muy difícil. Me imagino que tu padre o tus abuelos han sido los que estaban en... Mi abuelo. Tu abuelo. Debe haber sido muy difícil poder encarar esa cosecha con esa felicidad, con esas ganas, con ese espíritu. La cosecha de esperanza, digamos, la esperanza de lo que viene, la esperanza de lo que pusiste en ese viñedo y lo que vas a cosechar el año después, digamos. Me parece que hay mucha cosa puesta, digamos, de gana, no solamente el dinero que te pueden llevar una botella, sino el sacarte la botella. Me parece que es mucho más doloroso que la pérdida económica que hayas tenido en esa época. Exacto. Bueno, acá estamos, hoy nos convoca este tema que es, por un lado, bueno, conocer la historia personal de Antoine, pero por otro lado, a partir de su experiencia también y su visión sobre esta temática tan particular, ¿no? La producción de vinos orgánicos frente a la producción convencional de vinos, que es la que se produce a gran escala, que es por ahí la más conocida o la más difundida. Y hay algunas, experiencias. Por un lado, se plantea esto de la posibilidad de incorporar técnicas que tienen que ver con la biodinámica. Hay un filósofo que se llama Rudolf Steiner, que seguramente sí. Lo han escuchado nombrar, sí. Y que es además recientemente ha influenciado mucho en diferentes aspectos de la vida, no solamente de la producción. Él trabajaba para una tabacalera muy importante que era la Waldorf Astoria en Europa, y a partir de ahí nació una pedagogía que se llama Waldorf, que está muy difundida en Argentina últimamente y que incorpora la educación artística y también un cuidado especial con el medio ambiente, una relación particular con la vida y el medio ambiente. Y de alguna manera la biodinámica tiene que ver también con esta perspectiva, ¿no? De poder incorporar ciertas prácticas productivas que sean un poco más amigables con el entorno, con la naturaleza. Alejandro, ¿por dónde estamos con el tema? La biodinámica, los vinos orgánicos, ¿qué posibilidades hay en Cafayate? No, en Cafayate tiene todas las posibilidades. Es algo muy nuevo, es algo que han habido algunas bodegas pioneras en hacerlo. Y lo que tengo claro de es particularmente una sola bodega acá en el Valle, encaró este tema muy firme y creo que finalmente terminaron renunciando un poco a mantener sus viñedos bajo la biodinamia, pero mantienen algunas prácticas, sé que las todavía las mantienen. No es algo fácil, siempre van a haber algunas complicaciones, algunas situaciones que no se pueden salvar con la biodinamia, pero creo que también va a ser muy positivo, sobre todo en la calidad de la uva. te vuelvo a decir, es muy poca la experiencia que yo tengo, es muy poco lo que existe acá en el Valle. Hubo una bodega que encaró esto, y lo que quería decir es que lo encaró, pero no por fines comerciales, sino porque realmente creen en lo que explicaba Antoine, en que hay que buscar otra manera de producir las cosas, a la escala que sea, que el futuro de las generaciones que vienen van a requerir que nosotros hoy busquemos otras alternativas para producir. Pueden acercarnos, por supuesto, sus comentarios. Estamos en @radiovinífera. Allí nos encuentran en Twitter. Quiero saludar a María Eugenia Bazán, que siempre nos acompaña y que nos hace llegar sus saludos. También está Punky Pistum, así por lo menos aparece en Twitter. Vamos a ver si aparece cómo se llama. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Che, graban los programas como para subirlos a algún SoundCloud o algo así. Estaría piola que lo hagan, dicen. Le mandamos un abrazo. Gracias por la sugerencia. Y por supuesto van a estar los programas y algunos fragmentos especiales subidos a internet para que puedan compartirlos, escucharlos cuando quieran. Por supuesto, hay mucho material que se va juntando aquí en Radio Vinífera y queremos poder compartirlo en cualquier momento a través de internet. Saludamos a Raúl Dávalos, que nos sigue también en Twitter. Manu Masud también está en contacto. Claudio. No, a veces planteamos la producción a grandes escalas, de lo difícil que puede llegar a ser la parte orgánica o la biodinámica, y realmente es difícil, digamos, no es fácil de aplicar cuando hay, en este caso en el Valle, una plaga o algo, una hormiga que te atenta contra eso. Lo que sí me sugiere, o el disparador que a veces nos da, es en haberlo hecho una, dos, tres veces o muchas veces más, es que podés empezar a hacer al revés, digamos, podés empezar a hacer una viticultura, enología tradicional, pero con estas buenas prácticas de, sí, el uso quizás. Las grandes extensiones no te permiten que tengas que usar el uso de agroquímicos. Bueno, hacerlo en forma racional. Si pasamos a la parte de vinos, ¿sí? Por ejemplo, hay límites sobre, en el caso del orgánico, el anhídrido sulfuroso, que es un alergénico para muchas personas, pero es el, digamos, la espada que tiene cualquier enólogo para defenderse contra un ataque en el caso de bacterias. Bueno, todo esto usado en forma racional hacen que también mejores en el caso tu viñedo, en el caso tu fauna, que vos tengas en el lugar, en el caso de una cobertura verde que no es competitiva con la vid. Sí, y en el caso de los vinos, el uso de levaduras autóctonas, el uso de levaduras que no están, que están certificadas y que no tienen una desviación transgénica, digamos, hay un montón de elementos que te hacen pensar que vos podés hacer una viticultura tradicional o orgánica no certificada, sí, con suma responsabilidad. Lo digo porque nosotros tenemos una extensión de un viñedo que está en Chañar Punco, en Santa María, en donde no lo tenemos certificado orgánicamente, pero el agrónomo tiene un compromiso muy, muy, muy fuerte con estas prácticas, no con la parte biodinámica, sino con la práctica más que todas orgánica. Usamos agroquímicos, usamos todo lo que tenemos que utilizar en un viñedo extensivo, pero en forma muy racional. Cuando nosotros vamos a analizar estos vinos, la composición de pesticida que tienen estos vinos es, no contiene. O sea que se puede hacer de un viñedo convencional algo con un espíritu orgánico, digamos. Ahora, ese agrónomo que está a cargo, que es Ignacio Figueroa, el hijo del Chavo, ese agrónomo que está allá, tiene un compromiso con el medio ambiente, y de hecho tiene también las ganas ¿sí? Y el trabajo tiene el aprendizaje, pero sobre todo el trabajo de ir a ver qué labores culturales están haciendo el personal. Digamos, hay Alejandro, vos sos más agrónomos, pero hay un problema que tienen tanto los agrónomos y los enólogos y se trasladan a los capataces, que es el por las dudas. Sí, el por las dudas, agreguemos un poco más. El capataz por las dudas le da la orden al operario de agregar un poco más y el operario por las dudas agrega otro poco más. Entonces, claro, desde una cadena, esa cadena cuando la dosis es tal, quizás se agrega el doble o el 50% más. Ahora, cuando agregamos esas dosis o ese agrónomo o enólogo está comprometido con el lugar, conociendo el lugar, sí, y sabiendo las condiciones del lugar, se arriesga quizás un poco más. Bueno, si la dosis es tanto, la podemos restringir. Si hacemos dos curaciones al año o tres curaciones por calendario, sí, y eso me da tranquilidad a mí, bueno, no, que no te dé tranquilidad. Hago una segunda y espero si la tercera la voy a hacer o la segunda la hago a la mitad. Bueno, todas estas prácticas que parecen casi imposible, no lo es cuando la persona que está a cargo del viñedo y la bodega está comprometido con el medio ambiente. Vuelvo a repetir lo que dije recién, me parece que el agregar en demasía las cosas o el por las dudas las cosas atentan contra otras cosas beneficiosas para el vino, en el caso para la uva o en el caso para el vino si fuese anhídrido sulfuroso. Recuerdo enología tradicional de los años 80-90, que 200 de anhídrido sulfuroso, 200 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso total, era una cosa espectacular y era algo que estaba bien, digamos. Hoy por hoy, la ley para ser orgánicos te pide 100 miligramos por litro, claro. Y cuando nosotros hacemos cosas tradicional, quizás tenemos 80 o quizás tenemos 110. Pero no nos vamos a hacer las cosas por las dudas. Me parece que a veces en las viticulturas extensivas podemos tener un poquito más de compromiso a la hora de decidir qué camino seguir. Sí, Claudio, totalmente acertado todo lo que estás diciendo vos y yo te acompaño en esa forma de pensar. Hoy, aparte de otra cosa, nos sobran herramientas para poder medir, ensayar y determinar cuáles son las dosis, los momentos adecuados para manejar un viñedo convencional de manera sustentable, con esta actitud mental que deberíamos tener todos desde nuestra casa hasta producir uva, vino, un alimento que va a determinar nuestra calidad de vida. En el pasado, como estabas diciendo vos, en el pasado todo se hacía por calendario, todo se hacía por defecto. Tengo el recuerdo de algunos productores que me decían: yo en Navidad me pongo, cuando me siento a la mesa el 24 tengo que estar tranquilo. Entonces ya hemos hecho 3 o 4 curaciones por las dudas, nunca llovió, o tal vez llovió un 20% de lo que debería haber llovido en la temporada, y lo mismo habían hecho aplicaciones por exceso. Eso hoy no tiene que existir más, porque si no vamos a terminar mal. Yo estoy, todavía no estoy 100% convencido del biodinámico, del orgánico, pero manejo mis viñedos desde hace mucho tiempo de esta forma, siempre con riesgo, siempre corriendo algún riesgo, pero para eso tenés que estar todo día en el campo, tenés que medir precipitaciones, tenés que caminar mucho el viñedo y saber que lo que vas a hacer no es gratis. Sí, hay otro componente importante, Ale, que es lo que vemos en los técnicos del Valle, que es, recién hablabas del miedo, ¿sí? Y bueno, venimos con una creencia técnica desde la facultad, que te dicen tenés que llegar, hacer ta, ta, ta, ta, ta, te dan la regla, te dan el cronograma, cómo tenés que hacer, y te dicen andate a Cafayate, que vas a manejar este viñedo. Entonces el flaco llega acá pensando que Bordeaux, que pensando que la Borgoña, pensando viene que Mendoza, matar, o cualquiera, y empieza a manejar el viñedo, exactamente igual como lo hacía en su lugar de origen, ¿sí? Por eso era la pregunta, Antoine, y creo que la respuesta era correcta. Es ver, cuando le decía, ¿cómo te preparás para elaborar en un lugar diferente al que vos lo haces? Y él era ver, tener esa experiencia. Hoy por hoy hay un staff casi permanente en todas las bodegas. Y eso es muy importante, eso es muy muy importante. Que Char tenga los técnicos hace 6, 7 años, que la gente de Colomé, la gente de Amalaya, la gente de Yacochulla, la gente de Piatelli, y si me olvida alguna bodega por ahí, sépame disculpar, pero los técnicos que ya estamos hace 10, 12 años, empezamos a subir la vara, a subir el estándar, digamos. Bueno, a ver, me enseñaron esto, bueno, lo puedo hacer mejor. Ahora mejor, y ahora mejor, y ahora mejor. Me parece que en la parte de manejo de viñedo y manejo de vinos, vamos por ese camino. Antoine, quería decir algo y te corté, discúlpame. No, está bien. Que cierto que hay que ver y adaptarse, y cuando se empieza un cambio con agricultura orgánica, biodinámica, no hay que pensar que va a ser mágico. Eso toma mucho tiempo, hay que agregar inteligencia con eso, ciencia, esfuerzo, técnica, esfuerzo mucho, y no hay que seguir en una ideología. Hay que caminar por etapa y ver cómo hacer evolucionar las prácticas. Y un tema que me interesa de hablar es de volver a entender cómo funcionaba antes y a dónde tenía equilibrio natural y cómo volver a eso. Pero volver a eso hay que cambiar el pensamiento que tenemos que hacer, no volver al pasado, no es regresión. Hay que cambiar para ir al futuro, para hacer las cosas bien, y que una persona que cultiva la viña, que es un trabajo de todo un año, va a llegar al final del año con una uva sana y buena. Eso para mí hay que pensar cómo hacerlo y cómo adaptarse siempre con el trabajo que hay que hacer. Y bueno, siempre hay que aprender y compartir de toda la práctica que existen acá en Argentina para todo el mundo, y de ver cómo pueden evolucionar y ser una agricultura del futuro con un tema orgánico, biodinámico, y no es una regresión, es una evolución de pensamiento, de práctica. Y creo que la agricultura convencional tiene buenos efectos con el tema de los rendimientos, del efecto visual, y también existe en la agricultura orgánica, biodinámica, y hay que seguir con confianza con el hecho que es posible, pero por etapa, con organización, con intercambios con mucha persona, y seguir una dirección, un camino. Bueno, en la literatura, en la filosofía, abundan los tratados sobre el desarrollo de la técnica en la historia de la humanidad. Y hay una técnica a la que se refieren algunos antiguos griegos como Aristóteles, que es tecné, una técnica más cercana al poeta. La palabra poeta, que es la creación, viene de una palabra griega que se llama poiesis, que es que tiene que ver con esta técnica poética, frente a una técnica que es la técnica provocante. Son dos modelos muy distintos de trabajo y la técnica se puede pensar como algo, como un artificio de la humanidad que se ha desarrollado no solamente en la producción de alimentos, en la producción de indumentaria, en la producción de tecnología, sino también en la técnica que se utiliza para bailar, para ejercer los movimientos del cuerpo. Entonces, la técnica provocante, que es aquella que le exige a la naturaleza hasta la última gota de sus recursos, se pone frente a esta técnica poética que de alguna manera daría posibilidad, como antiguamente lo hacía el agricultor, que acompañaba el crecimiento de la semilla con sus ciclos y de la planta, y no la provocaba para que le ofrezca hasta la última gota de su recurso, sino que acompañaba su crecimiento y permitía que esa vida se reproduzca. De alguna manera quería contextualizar esto en un poco con algo más en la distancia, ¿no?, que tiene que ver también con la creación y esto que hablábamos hace rato de los miedos, la búsqueda de nuevas alternativas, de esta posibilidad de arriesgarse a una producción distinta que recién, y hace un ratito lo decía Antoine, tiene que ver también con la vida. Escuchamos una canción, ¿les parece? Hacemos una pausa en esta reflexión que siempre va a ser amplia y que nos da para hablar un montón de programas, pero que hoy queríamos acercarnos, aunque sea un poquito, a esto tan interesante que es la producción de vinos orgánicos. Estamos aquí en Vinífera y la canción, para cerrar este bloque, también tiene que ver con la vida. Es Lisandro Aristimuño, que canta una canción que se llama Good Morning Life.

la orientación del espaldero que sea bien, sí, que sea favorable a la orientación al mismo sentido de los vientos, ¿sí? Porque obviamente el aire, la circulación de aire va a hacer que después de una lluvia tengamos los cultivos en que se sequen rápidamente, que baje la humedad relativa dentro en el microclima, o sea, en el clima de la canopia, y todo esto favorece a la sanidad. Así que yo me inclinaría por un espaldero, sí, que esté orientado en el sentido del viento. A ver, el espaldero es un poquito más restringido, se puede restringir la cantidad también. Entonces, eso también es un factor importante. En el caso de un parral, podemos llegar a tener a 30, 40, 50 mil kilos por hectárea, en una uva casi apelotonada unas de otras, en donde esta humedad que nos imaginamos que puede llegar a haber después de una lluvia, es un caldo de cultivo para el desarrollo de microorganismos. Quizás un espaldero con rindes un poco más bajo, alrededor de 20, 18, 15, en el caso del valle un poquito mucho menos, ¿sí? Favorecen a esta eliminación de la humedad y quizás sea mejor o más favorable el desarrollo de estos viñedos orgánicos en un espaldero. Ahí estaba la respuesta para @devopunk, a quien agradecemos el contacto a través de Twitter. Bueno, se planteaban muchos interrogantes con respecto a la temática de hoy y se ve que el factor climático es algo determinante. ¿Hay un calendario biodinámico? ¿Cómo influye en el proceso de vinificación? ¿De alguna manera se puede ajustar la producción a este calendario que tiene que ver con esta producción biodinámica? ¿Y de qué se trata este calendario? Antoine, si nos puedes contestar. Bueno, este calendario es una organización del trabajo en acuerdo con los ciclos de la luna, que tiene diferente posición en acuerdo de un viñedo, y eso influye con el pensamiento biodinámico, influye en la viña. Bueno, la luna, la primera observación que se hizo, que influye nuestro satélite, que influye el agua, eso se ve mucho con los fenómenos de marea. ¿No? Hay que ver cómo un satélite tiene la capacidad de meter en movimiento cantidad de agua que represente como 70% de la surface del globo. Bueno, hay que ver lo que se pasa en los océanos y mar. Nuestro cuerpo, las plantas tienen agua. Entonces hay un pensamiento que también esta energía influye también en las plantas. Bueno, hay muchos estudios con mucha experiencia y llegaron a observación que hay como en el calendario biodinámico días que son más favorables para la flora, para las raíces, para las hojas y para la fruta. Bueno, estamos trabajando con una planta que tiene raíces, hojas, que produce un flor en un momento específico y también fruta, el coso que esperamos tanto y de buena calidad. Entonces todo el trabajo durante el año hay que... Se puede seguir un calendario específico, pero también hay que observar lo que se pasa en la viña y de ver que en algunos momentos tiene más fuerza de las raíces, que el color de las hojas, la apariencia de las hojas son diferentes, que también las flores tienen influencia con eso y también la aroma en las frutas. Entonces hay que adaptar durante todo el año el trabajo acuerdo de este calendario que se puede encontrar por internet o libros, y pero no es fácil de adaptarse con eso, porque hay que seguir un ritmo en una empresa, en un viñedo. Y entonces lo que vi en mi pequeño viñedo en Francia, que intenté de podar en acuerdo del vigor de, este calendario, de la viña, acuerdo de este tipo de día. Intenté cada vez de eso de hace 3 años cosechar en día fruta. Y vi efectos muy interesantes y el resultado que no lo contaba alguna persona, pero tenía el comentario que los vinos son muy frutados y agradables. Y eso, bueno, es lo que queremos para la gente que lo toma. Sí, a ver, el tema del calendario no solamente está en referido a la viticultura, digamos. Hay muchas prácticas culturales que recuerdo de mis abuelos, de cortarte el cabello en tal fecha porque te favorecía la raíz. Bueno, no es mi caso en el particularmente, digamos, pero habían, qué sé yo, si vos querías aparear los chanchos o querías aparear una vaca, eran calendarios específicos que favorecían esta procreación, digamos. Bueno, había... Para cortarse el pelo, por ejemplo, también, ¿no? Cuando dice, con luna creciente, bueno, te cortas el pelo con luna creciente, te crece rápido. Todo eso responde cada vez cuesta menos, cada vez cuesta más, digo. Todo eso responde a los ciclos lunares, Mauricio. Claro. Y bueno, de hecho, lo que contabas, Antoine, recién, he tenido la oportunidad de probar vinificaciones en distintos ciclos de la luna. Sí, vinificar, se han vinificado en el ciclo del fruto y en el ciclo de la raíz. He probado solamente 2 vinificaciones. Y realmente las diferencias son notables en el caso de los vinos. Sí, el sabor afrutado, el sabor fructoso en los vinos es muy importante en este ciclo frutado. Y este aroma era increíble, porque sentíamos aromas terrosos. Y se daba justo con la casualidad de que era el ciclo de la raíz. Debo confesar que fue a ciegas, digamos. Entonces no había ninguna digamos un seño de decir, bueno, elegí este vino que es el que es, digamos. No se puede explicar, pero se nota percepción diferente. Sí, tal cual. Lo digo porque la cantidad de personas escépticas que habían en ese lugar con respecto a la biodinámica era importante, digamos. Había entonces en el panel sentir muchas personas, sentir algo parecido y por donde tenías que ir, vuelve al mismo concepto de recién. Bueno, yo no sé si yo creo particularmente en la biodinámica y eso puede estar totalmente de lado, pero sí se pueden empezar a hacer dentro de lo que yo manejo, dentro del viñedo que nosotros manejamos, algo de biodinámica o algo otra cosa. Me parece que son disparadores para acercar a una viticultura en donde la biodiversidad es muy importante. Estamos entrando en la última parte del programa. Antoine, ¿querías agregar algo más? Sí, que durante la pausa hablamos del tema de biodinámica y convencional. Y para mí no hay que hacer biodinámica o orgánico contra convencional. Que no hay bien, que enfrentarlos, decís. Sí, exacto. ¿Complementarlo será, entonces? Y para mí, que hablamos del tema de la hormiga y de muchos problemas que no se encuentra solución con la biodinámica, y eso es verdad, realidad. No se puede hacer para todo el lado. Entonces, para mí, el pensamiento es, si no se puede hacer en una zona con biodinámica, no hay que hacerlo, porque tenemos que vivir con el trabajo que hacemos. Y creo que el éxito del futuro de la agricultura orgánica y biodinámica se va a desarrollar mucho con resultados. Entonces hay que mejorarlo mucho a donde se pasa bien y de ver cómo adaptarlo en zona más complicada. Y puede ser que con errores, con mucho trabajo y con ganas de seguir a hacerlo, que va a funcionar un día. Pero si no funciona, hay que escuchar lo que dice la naturaleza y no lo que dice el hombre. Claro. Entonces no hay que hacerlo, hay que hacer otras cosas. Cafayate tiene un potencial importante en este aspecto y es su amplitud térmica, ¿no? Ya lo decíamos al principio del programa y hay ahí una oportunidad, por lo menos un desafío para que aquellos productores que estén interesados en apostar por estas modos de producción que tienen que ver con la biodinámica, con una forma más amigable con el medio ambiente de poder trabajar, puedan hacerlo y por supuesto siempre estarán aquí abiertas las puertas para despejar dudas, para plantear sus interrogantes. Gracias a la gente que se ha contactado. Ahí Devo Punk, que recién le contestaban, saluda desde Mar del Plata, nos está escuchando. Alejandro. Sí, sabemos que es de Mar. No lo conozco. Interactúa mucho por las Twitter. Redes. Claro. Lo invitamos a Cafayate cuando quiera, porque habla mucho de los vinos, saca fotos y bueno. Qué bueno. Tenemos que conocer a Devo Punk. Un abrazo grande desde acá. Gracias, Alejandro. Estamos prácticamente sobre el final del programa. Seguramente han quedado muchas cosas por seguir desarrollando y lo haremos en los próximos programas con otros invitados quizás. Antes quería agradecerle enormemente la visita hoy aquí, Antoine, por tomarte tu tiempo, por llegarte a compartir con nosotros. Realmente ha sido un gusto compartir con vos esta noche. Gracias de invitarme. Muy feliz con compartir este momento. Y bueno, invito a toda la gente a venir en Cafayate, que es un lugar espectacular. Y me acuerdo siempre de algo que vi en una destilería al lado de acá. Una frase que sigue en mi cabeza. Era una frase de un poeta local. Salteño. Dávalos, decía Jaime Dávalos. Sí, gracias de decirlo bien, si no voy a matarlo con Jaime mi acento. Que era la tierra, como la mujer, entrega su alma a quien la enamora. Eso me encantó mucho. Quedó clarísimo, ¿eh? La tierra es como la mujer, entrega su alma a quien la enamora. Las frases de Jaime Dávalos. Te agradecemos enormemente, Antoine. Realmente ha sido un gustazo conocerte y compartir con vos. Un abrazo. Abrazo a todos. Chao. Gracias. Gracias, Alejandro Nesman. ¿Cómo compartiste esta noche? ¿Cómo la viviste? Y si te quedó algo para comentar, puedes hacerlo ahora, por favor. Adelante. Bueno, yo creo que para ahí es un tema que más adelante lo podemos... Podemos seguir hablándolo, podemos pulir un poco, hablar de más ejemplos, ser más específico, porque se empieza a hacer un tema interesante. Pero sin duda, esto del orgánico, biodinámico y la agricultura convencional no tiene que ser una confrontación y el orgánico no tiene que ser algo... ideológico o fanático. Tiene que ser una conciencia, un estado de mente, lo digo por tercera vez en el programa, que nos ayude a todo, ¿sí? a cultivar, a hacer vinos y a vivir todos los días en armonía con la naturaleza y con los recursos que tenemos, que inevitablemente muchos de ellos son, se agotan y no los vamos a volver a recuperar. Muchas gracias, Alejandro, por tu reflexión final. Los recursos naturales que pueden agotarse, aquello que se puede recuperar, aquello que no, y esta posibilidad que plantea este modo de producción diferente, que es la producción orgánica. Claudio también está con nosotros. Gracias, Claudio, por compartir una vez más Vinífera. Sí, la verdad que... quedó como tema pendiente, me parece, que el consumidor, cómo acepta el consumidor todas estas prácticas, si el consumidor puede pagar un poco más por estas prácticas, debido a que hay una inversión un poco importante en un montón de aspectos, en una certificación de vinos orgánicos. Me quedo con eso como para otros programas, desarrollar un poco cómo impacta el consumidor y qué es lo que está dispuesto a hacer. Quiero también expresar que no se le va a pagar el día a Paco Puga y a Rafael Domingo por haber faltado hoy día martes, y así que creo que van a cobrar dos días mes. Le mandamos un abrazo, por supuesto. Bueno, están con sus trabajos, se le ha complicado llegar hoy, pero seguramente estarán la próxima, Rafael Domingo y Paco Puga. A propósito de Paco, su mujer, Vero, nos está escuchando y nos ha enviado unas fotos. Hay temporal en Mendoza y hubo granizo, sí, ¿no? Bien fuerte. Sí, nos ha mandado unas fotos. Sí, granizo en el Valle de Uco, sobre todo en la zona de La Consulta, Eugenio Busto, Chilecito, la parte sur del Valle de Uco, con daños, la verdad que significativos. También en el centro de Mendoza, con calles abnegadas, sí, parabrisas roto. La verdad que un verdadero desastre lo que está pasando en estas horas la ciudad de Mendoza, y sobre todo la gente del Valle de Uco, que es una de las zonas más importantes de la viticultura argentina. Así que bueno, a partir de la tarde hemos estado conectado con las redes sociales y los WhatsApp con colegas que trabajan allá, y la verdad que no pueden creer que a esta altura, 4 de abril, semejante manga de piedra, le decimos los cuyanos, semejante manga de piedra haya caído en la zona vitivinícola de Mendoza. Así es, y hay zonas que están siendo afectadas por condiciones climáticas adversas. Bueno, Tucumán está con inundaciones. Ojalá que mejore todo para estas regiones argentinas. Bueno, gracias, Vero Picón, por compartir con nosotros también la noche. Dice que aunque no está Paco, igual los escucho, y nos mandaba saludos. También quería saludar, por último, ya nos estamos despidiendo, a Manuel Masud, que estuvo en contacto a través de Twitter. Devo Punk dice, esta Coprovi, no me la pierdo, la próxima edición de Coprovi, allí estaremos, dice, junto a WineMDQ y bueno, Guzzi64 de Twitter también. Gracias, Devo Punk desde Mar del Plata. Gracias a Mario Bazán, un abrazo grande. Bueno, a toda la gente que nos acompañó esta noche, gracias, Claudio Massa. Nos vemos el próximo martes. Bueno, nos vemos, y la verdad que muy lindo programa, y agradecer a Antoine por tu predisposición y sentarte a charlar. Primero a tomar un vino, a comer unos quesos. Y bueno, a charlar un poco de vino, que debe ser lo que más te gusta. Fue un placer. Qué bueno. El placer fue nuestro, Antoine. Muchas gracias, de verdad. Bueno, así esta edición del 4 de abril de 2017 de Vinífera Cava de Radio. Hemos disfrutado una vez más este encuentro, que ojalá ustedes haya sido igual del otro lado. Estamos en radiosolcafayate.com y en la 101.1 FM aquí en Cafayate, transmitiendo en vivo Vinífera Cava de Radio. Me voy con una canción de Spinetta en la interpretación de Pedro Aznar. Se llama Quedándote, Oyéndote, y que también nos indica algunas pautas para amar, para crecer, para saber vivir, el maestro Spinetta. Un abrazo. De veras plantar, verás si la flor nace. Y de veras crear, si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. Borra la mano.